¿Cuál es su nombre completo? Rodrigo Vire. Soy el encargado de asuntos internacionales del gobierno regional de Los Ríos. Tal cual lo dije yo en la mesa a los amigos del Fuerte, la autoridad máxima de la región, don Egon Montesinos, intendente regional, me pidió saludar a todas las personas, a todos los amigos mexicanos con los cuales nosotros nos relacionamos. Por lo tanto, a través de estos medios quisiéramos saludar, ¿cierto?, al pueblo del Fuerte. La verdad es que estamos impresionados. Todavía no hemos conocido nada del Fuerte y ya estamos impresionados. Impresionados por la calidez de las personas que nos han acompañado, de la gastronomía realmente impresionante, al punto que me estoy empezando a preocupar. Allá en Chile utilizamos un término que se llama que la vara queda muy alta. O sea, la verdad es que cuando lleguen los hermanos mexicanos a conocer las bondades que tiene nuestra región, especialmente en el sector lácteo, que es una de las cosas que Culiacán quiere, ¿no es cierto?, mejorar, vamos a tener que esforzarnos mucho para poder llegar al nivel que ha llegado la gente de Culiacán y de Sinaloa y especialmente del Fuerte. Y esperamos tener una grata estadía durante el poco tiempo que nos queda, ¿no es cierto?, en este sector. Pero por lo que vimos, por el aire, indudablemente que nos permite invitarnos a llegar a un lugar mágico. Y la magia se vive no solamente por lo que la naturaleza nos brinda, sino que también por la amistad de ustedes. Así que muchas gracias y muy amable por la recepción. ¿Qué expectativas tenían de Sinaloa? Teníamos altas expectativas, pero la verdad es que fueron superiores. Eso es la verdad. Más que Sinaloa, Culiacán y ahora lo que estamos conociendo del Fuerte y lo que vamos a seguir conociendo durante el día, mañana, el jueves, ya que nosotros regresamos el viernes en la tarde. Y el viernes tenemos un día bien especial, que es un día de reuniones donde vamos a hacer un resumen de las experiencias vividas por la delegación, que somos tres, ya que hay una persona que lamentablemente se tuvo que quedar en el hotel producto de problemas de salud, mucha comida, no los cambios climáticos, el cambio de horas, ya que tenemos una diferencia de 3 horas menos en este momento con respecto a Chile, pero creo que el viernes va a ser un día bastante importante, un día de resumen, un día de conclusiones, y sin duda que las conclusiones van a ser muy positivas y van a ir todo en búsqueda de que el proyecto que estamos realizando entre Sinaloa y la región de Los Ríos no solo sea un éxito, sino que un exitazo. La entrada ya lo conquistó el Fuerte usted. Sí, tenemos aquí una persona que de tipo calameño, de Calama, del norte de Chile, así que como que uno llega un poco a donde está la familia. ¿Qué concepto tienen ustedes en Chile del estado de Sinaloa? La verdad es que el concepto que se tenía era un concepto distinto al que nosotros estamos viendo. No me gustaría referirme más a eso por respeto a los de Sinaloa. Hay que decirlo. La verdad es que es totalmente diferente. Le dije yo que las expectativas eran grandes, pero han sido superadas. Yo creo que eso lo hay que rescatar. Hay que rescatar lo positivo, hay que rescatar lo bien que lo hemos pasado, lo bien que hemos sido atendidos, y yo me gustaría que la noticia esté basada en ese aspecto. El mundo creo que está viviendo muchos aspectos negativos y no hay por qué dar la noticia de las cosas negativas. Y yo creo que la visión que tenemos hoy día en Sinaloa es la visión que nosotros esperábamos y no de lo que dice la comunicación vía internet o qué sé yo, que muchas veces también no es la verdadera. Vamos a tener entonces, ¿se abren las perspectivas para tener aquí turistas chilenos? Yo creo que se abre una posibilidad porque esta visita es expectativa hoy día en la región de Los Ríos, no solamente por lo que nosotros vamos a ver, sino que cuánto recomendamos el venir acá. Así que no les quepa la menor duda que nosotros vamos a ser promotores, no de Sinaloa, sino de que Culiacán y el Fuerte por el momento, que es lo que nosotros hemos conocido. Nombre, por favor, su cargo. Rodrigo Vire, soy el encargado de asuntos internacionales del gobierno regional de Los Ríos y vengo en representación de la señora intendente, que es la autoridad máxima de la región.